La Hora Pulenta Nacional Rock con Andrade y Mariana, acá en nuestros estudios. Cuando quieran, chicos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es todo de ustedes. Bueno, vamos a hacer un par de temas. En realidad, todos nuevos, porque lo que tenemos ganas es de ir para adelante. Dale. Android de Mariana, Nacional Rock, antes de tocar en el Festi Pulenta. Bueno, estamos muy agradecidos por esta oportunidad, chicos. La Muchas verdad gracias. Que cuando los conocí personalmente, a Lantos y a vos, eran como una especie de unidad. ¿Viste? Era como conocer una sola cosa y grandes promotores del arte underground. Muchas gracias. ¿Con qué seguimos? Bueno, vamos a arrancar con otro tema nuevo, se llama Todo el Mundo Quiere Flash. Los ojos de un incendio de metal me llevaron en una alfombra voladora que me dijo vení, y le dije llévame a la fauna y la flora. Es misterioso que la humanidad se acerque siempre de noche. Él siente que enciende el fuego de la humanidad. Todo el mundo quiere flash, flash, flash. Todo el mundo quiere flash, flash. Todo el mundo quiere flash. Todo el mundo quiere flash. Los ojos de un lince de metal me llevaron en una alfombra voladora que me dijo vení, y le dije llévame a la fauna y la flora. Es misterioso que la claridad se acerque siempre de noche. Él siente que enciende el fuego de la humanidad. Todo el mundo quiere flash, flash, flash. Todo el mundo quiere flash, flash. Todo el mundo quiere flash. Todo el mundo quiere flash. Muy amables. Bueno, volvemos a recordar como si hiciera falta, porque sí. Estamos Festipulenta. 5 y 6 de junio. En el caso de ustedes, el 6 de junio. En el caso nuestro es el 6 de junio. Sí. Exactamente. Vamos a estar abriendo un evento hermoso. Seguramente va a ser. La última vez había sido en 2011. La última vez creo que fue en 2011, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. También estuvo buenísimo. Cuatro años tuvieron que pasar. Sí. La verdad que un montón. Y nada, es virtualmente reciente nuestro regreso. Entonces. Con más fervor lo abrazamos, ¿no es cierto? Muy bien, así es. Pensión Atómica. Bueno, esta canción es también, ya repetimos miles de segundos nuevas, pero se llama Pensión Atómica. Dice que algo es, dice que algo será. La situación ya está bastante atómica. Acércate. Eso más, más, más. La situación ya está bastante atómica. Atómica, atómica, atómica. Acércate y no lo dudes más. La situación ya está bastante atómica. Yeah. poniendo atómica, atómica, atómica, atómica, atómica, atómica, atómica. Atómica, pensión, atómica, acércate, acércate, acércate, acércate, acércate. ¡Bien! ¡Bravo! Muchas gracias. Androide Mariana, acá en la hora pulenta. Recordemos que Androide tiene los... Tienen, ¿cómo es? Asistencia perfecta en el combi pulenta, porque sí. Está en el 1 y en el 2. Estamos a punto de romper la asistencia perfecta. Claro, porque en el 3. Lo que pasa es que no llegamos, porque vos fijate que son todas canciones que realmente son muy nuevas. Estamos tocando cosas que no sé qué estoy haciendo en realidad. Igual se está escuchando muy bien, hay que decirlo. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, nunca supe. Bueno, sí, sigamos. ¿Cuál viene ahora? Rock, bueno, esta canción es una canción que no es de amor, pero de las cosas periféricas al amor. Rock and roll tranca. Sabes dónde voy a estar, te voy a sorprender cuando vengas a casa, para bien o para mal. Será la fantasía que vivimos, será nuestro calor, será la música que construimos mejor. Oh, oh. Vas a vivir esta sintonía a la que llamas amor. Mejor estás preparada en tu cerebro. Sabes lo que opino yo. Será la fantasía que vivimos, será nuestro color, será la música que construimos mejor. Oh, oh, oh. Esto es así, así nomás. Rock and roll tranca, para no copiar más tempos. Esto es así, así nomás. Rock and roll tranca, para no copiar más tempos. Esto es así, así nomás. Rock and roll tranca, para no copiar. Ya te lo dije. Acá en la hora pulenta Nacional Rock. ¿Eh? Ah, me mirás con esa carita. Que... Rockeándola, como corresponde. New Wave. New Wave al mediodía. Sí. New Wave pulenta al mediodía, ¿no? Es como una. New Wave Pizza Fría. Vamos. Últimos dos. Esta canción es tan nueva que no tiene nombre. Pero Sucio Androide, por ahora. Pulenta, queda un tema más. Antes, bueno, nos despedimos el programa. Queremos agradecer, obviamente, a Fernando Graneros de Fuego Amigo Discos por la entrevista que nos dio. También a los chicos, a Andrés de Mariana, que va a estar tocando el 6 de junio en el Festi Pulenta. Siguen siendo tan buenos como antes, ¿eh? Los quiero decir, certificamos. Siguen tan buenos como antes. Incluso, por ahí, un poco mejor todavía. Agradecemos al equipo, obviamente. David Esquenazi en la operación, Adrián Viña en la producción. Julián Carballo, en el sonido a la banda. Recordemos que el show entero lo van a poder escuchar el martes o el miércoles en nuestro blog, cosaspulentablog.com. Ahí van a poder escuchar enterito de vuelta a Andrés de Mariana. Sé que quédense en Nacional Rock, ahora viene Sucio Pop. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con más La Hora Pulenta, seguramente con Nico Lantos, si todo sale bien. Así que, bueno, un tema más de Andrés de Mariana para despedir el fin de semana. Bueno, hagamos uno que se llama Andrés de Mariana. Ese es un tema que no se llama así en realidad, que empezamos. Este se llama Andrés de Mariana. Que se lo hacen sin antivirus iluso. servicio técnico ya no le contesta. Y anda en Gonzalo Bar, encuentra respuesta. En busca de un programador elegante, ronda sola, tan distante. Pobrecita tan desactualizada, los paladares siempre cambian. La hora pulenta. Los psicoanalistas la están usando. Y dicen que no hay caso ya. Rock 937. 937. Arde pilas nuevas para el walk. Tenemos algo para decir. Y aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiado. Nacional. Tenemos algo para decir. Algo para decir. 93.7. ¿Te colgaste toda la semana y no sabes qué pasó ni en el mundo, ni en el país, ni en la esquina de tu casa? Abrazate al Rapsumen Semanal de Noticias. Voy a hacer el trabajo de resumir y definir las noticias que creo importantes de la semana y la cana, otra vez protagonista de la lista que incluye cosas diversas, algunas mersas. Es lo que yo creo importante, insultante, es que te ofendas tanto por un partido y resentido, después calladito vas a trabajar a tu call center. Ahí va el Rapsumen, dale enter. Parece ser que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas. Y al poder privado luego regalas tus partes públicas. Parece ser que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas. De lo más privado que tenés haces tus partes públicas. Digo 3, 2, 1, go. Acá le inyecto el flow. No hace falta que te muestre un culo para que comience el show. No piensan lo mismo en Canal 13 y crece el rating cuando una profe en culo aparece. Fue al programa de Guido Casca y qué patético, se dejó poner en bolas y ganó electrodomésticos. Al otro día fue a dar clases, es profe de inglés, pero su inglés es lo que ellos no querían ver. La echaron y ahora la profe es publicitada. En Perros de la Calle dijo ser discriminada. Te pusiste en bola sola por un premio material. Te expusiste y nunca sentiste que algo iba mal. La profe de inglés en culo se hace la simpática. Le están pagando poco por su carrera mediática. Ahora vos ya estás googleando el video que quedó, porque lo que en serio te importa es si estaba buena o no. Parece ser creer que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas y al poder privado luego regalas tus partes públicas. Parece ser que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas. De lo más privado que tenés haces tus partes públicas. La noticia pelotuda ya dejó de mandar fruta. Hablemos de esa fuerza hija de puta que es la chuta. Nunca más gatillo fácil, costumbre de nuestra cana. Si sos negro sos el blanco de la metropolitana. Un chico le afanó el bolso a un cana de civil. Era un metropolitana y lo mató con proyectiles. La primera vez que a uno la joda le salió cara. Le darán perpetua por dispararle al pibe en la cara. ¿Y qué tal si te cuento que hay otro Luciano Arruga? Noticia que no fue noticia para que no aburra. En la matanza de pibes es un espanto. ¿Querés saber el nombre? Este se llama Gabriel Blanco. Comisarías bonaerenses cada día más mierda. Hubo movilización pero solo estuvo la izquierda. Repito, esto no salió en ningún lado. Si esos son los medios yo te voy por el costado. Parece ser que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas y al poder privado luego regalas tus partes públicas. Parece ser que la balanza está alterada. Tu vida pública comiendo tu vida privada. Te pasan en tu casa cosas únicas. De lo más privado que tenés haces tus partes públicas. Hay que ser un adicto para con noticias darse. Pero ¿quién está listo para indignarse? A un violador le redujeron la pena porque el nene violado era gay. Ya me envenena. ¿Qué onda estos jueces? ¿Juzgar a alguien por gay? ¿Decir que ahí está bien? ¿Aplicar así la ley? Y los medios discutiendo si era gay o no, si alguien ya lo había violado o eso no pasó. Nada de eso viene al caso, solo agrega confusión. No hay forma de justificar una violación. Al juez Piombo le sacaron su cargo de profesor y a Saliargues en la magistratura no le fue mejor. El mundo está al revés, o es que ya está todo cagado. Si cuidamos al abusador y luego al abusado lo ponemos en duda porque es pobre y no importa, es negro ignorante, hagamos la corta. Y ya que estamos hablando de pobres, pasó acá a tres cuadras, déjame que te informe. Pescaron a un chorro intentando robar. La gente presente lo quiso linchar. La cana los dejaba y todo se pone tan dark. A esta ciudad hay que llamarla Lynching Park. La oscuridad existe en todos y emerge en plena checa. Estas personas piensan que los chorros son de otro planeta. Parece ser que no se terminó el nazismo. Podrá tomar otras formas, pero creo que es lo mismo. Yo no esclavizo chino, solo compro un celular. Es obediencia de vida, lo mejor es no pensar. Es la banalidad del mal y todos la profesan. Antes era el nazismo, ahora es una gran empresa. Es el mismo que quiere llenar la ciudad de ratis, quien confunde salud pública con hospital gratis. Este fue el Rapsumen semanal de noticias de Pama por Andy Sacal. Buscalo en nacionalrock.com. Facundo Ale. Iván Yargrovsky. Guido Stochi. Estamos en comunicación con Graciela Camaño, diputada nacional del Frente Renovador. ¿Cómo está, Camaño? Lo saluda Facundo Ale. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué le agarramos haciendo en este mediodía de domingo, Camaño? Con mis nietos, escribiendo, preguntando. Tengo nietos que están en edad de preguntas. Está muy bien. El fin de la metáfora. ¿Alguno le preguntó qué pasó con Darío Justosi, que hoy salió en todos los medios diciendo que se iba al Frente Renovador? No, mis nietos tienen 4 y 5 años. Sería raro. Que gracias a Dios. Muy informado. Para mí es un oasis en el cual solamente tengo que contestar si 9 es más que 8, 10 es más que 15. Es más simple, ¿no? Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. Usted decía, el domingo es mi día de relax hasta que la llamamos nosotros. La primera consulta, ahora sí bueno, se la hago formalmente. Bueno, ustedes preguntan otras cosas un poco más complicadas. Exactamente. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Si lo silbas en la duda.